se ve su figura aparecer. Puente, jinete y la luna, con ojos atentos de mujer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, hoy 12 de junio del presente año 2021, desde los estudios de Revierros en Vicálvaro. Como siempre nos encontramos Saula Guerrera y Pío Ordonera en los micros, mientras que David Jaba todos los controles y JM Donaire en las redes sociales. Hoy nos encontramos en nuestro último programa de temporada y por eso podéis llamarnos en directo para pedirnos algunas canciones. El teléfono al que podéis llamar es 91 530 32 21. Hoy vamos a empezar con Molinos de Viento de Mago de Oz. Si acaso tu opinión. Continuamos con otro tema antes de ir con nuestros invitados de hoy, que estaremos en breves hablando con ellos, son Echo. Vamos a escuchar ahora a Taco, Al Matado. Esta canción ya tiene 8 años y trata sobre la lucha contra el cáncer. Os recordamos que podéis escucharnos a través de Radio Rock, TNT Radio Rock, en nuestro canal de iVoox o en el canal Archivo.org o en total directo en revirradio.es. Ahora sí, vamos a escuchar Al Matado. Se despertó, el suelo no estaba en su sitio. Había quedado a las 10, pero ya no había luz. El corazón le saltaba adentro, golpeándole las costillas, como un borracho furioso queriendo reñir por última vez. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar, bendita tregua dormida, pensar que hasta las ratas tendrán que bailar al oír su nombre, aunque da suerte. Dijeron, has de pensar que lo hemos cogido a tiempo. Tiempo de lo que no entiende ni un maldito tumor. A solas se dobló llorando rabia, sudando hielo con el alma atada y la conciencia agarrada a la misma pregunta aunque no tenga voz. Y respirar, ponerle puños al viento y mirar, bendita tregua. Vamos a escuchar ahora a Echo y ya damos paso a la entrevista. Vamos a escuchar Mares de Paz. Sería tan fácil terminar ahora, cerrar los ojos y saltar. We'll be right back. Ahora sí, vamos con Eco. Buenos días. Hola. Hola. Hola, Roberto. Hola, buenos días. Bueno. Te escucho perfectamente, ¿eh? ¿Nos escuchas? Sí, perfectamente. Vale, genial. Bueno, pues preséntate para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. ¿Hola? Hola. Hola. Digo que si te puedes presentar para que nuestros oyentes sepan con quién estamos hablando. Ah, sí, soy Roberto Espinosa, de cantante de Eco. Un saludo a toda la gente de la tertulia tabernera. Bueno, han pasado ya unos cuantos años, desde 2004, cuando se creó la banda de Eco. Cuéntanos un poco, bueno, en principio la banda se iba a llamar Evasión, si no me equivoco. Cuéntanos un poco cómo se creó la banda y cómo el nombre y todo esto. Perdona, no te entendí, ¿que se iba a llamar cómo la banda? Evasión. No, eso es otra cosa distinta, no tiene nada que ver. No, la banda siempre fue Eco. No tiene nada que ver, Evasión no tiene nada que ver con Eco. Es otro proyecto anterior a Eco, no tiene nada que ver con Eco. Bueno, pues cuéntanos un poco entonces cómo se creó y por qué el nombre de Eco. Bueno, se creó de la necesidad de expresarnos de varios músicos. El nombre de Eco, decidí llamarle Eco porque, bueno, para mí la música es como el eco de nuestros pensamientos. Al fin y al cabo es un poco el reflejo de tus emociones, de tus sensaciones. Y entonces, bueno, me pareció un nombre apropiado, que además tiene que ver con el sonido, y así se quedó. Luego, en 2007, sacabais vuestro primer disco y, bueno, decidiste abandonar el grupo 3 años después. Sí. Y cuando parecía que iba a ser uno de los grandes grupos del país, ¿por qué decidiste abandonar el grupo? Pues mira, decidí abandonar el grupo porque los otros miembros de la banda tenían otros proyectos, estaban tocando en otros grupos mucho más grandes, con mucha más trayectoria, y entonces, bueno, no había mucho tiempo para Eco. Entonces, bueno, la mejor decisión que se me ocurrió para salvar a la banda y para intentar salvar el nombre y todo lo que habíamos conseguido era irme, ¿no? Y bueno, a raíz de eso la banda se quedó sin actividad y nada, y lo demás pues ya es historia, ¿no? Y ya, bueno, han pasado muchos años y has decidido volver, ¿no? Porque has decidido juntarte ahora. Bueno, aunque no estés en primera línea de fuego y estés ahí en el escaparate, pues uno sigue trabajando, sigue componiendo, y llegó un momento en que me di cuenta de que ya tenía muchos temas y, bueno, no estaban del todo mal, así que decidí hacer una selección de los mejores y, bueno, creí que era el momento de volver a la actividad, de presentar un disco nuevo y de retomar un poco el camino que habíamos emprendido. Ahora os encontráis con el lanzamiento de vuestro último disco. ¿Cómo fue sacarlo durante la pandemia? Y, bueno, contarnos un poco de ello. Bueno, sacarlo durante la pandemia fue complicado. La verdad es que no estaba previsto, porque el disco, la verdad es que lleva grabado desde el año 2019, agosto del 2019, y el disco tenía que haber salido en las Navidades de ese año. Pero bueno, por una circunstancia de marketing lo habíamos pospuesto para abril del 2020, pero claro, en marzo ya llegó la pandemia, entonces ya no pudo ser. Y bueno, llegó, se aplazó otra vez, porque el lanzamiento se volvió a planear para noviembre del 2020, también se tuvo que volver a suspender todo de nuevo, ¿sabes? Y ya en cuanto vimos la más mínima oportunidad, bueno, pues ya el 23 de abril de este año 2021 ya por fin pudo salir a la calle y la verdad. Y bueno, ¿qué nos podemos encontrar en este disco y qué le puedes decir a nuestros oyentes para que lo incorporen a su colección? No me dejes olvidar, no me traiciones, no me escondas la verdad por los rincones. Tengo que escucharte más cuando me hablas. Afrontar la realidad, no dar la espalda. Si caigo una y otra vez es por mi culpa. Adicto a la ingravidez y a la locura. Por querer llevar el mundo a las espaldas. Por querer mezclar aceite con el agua. Quiero recordarlo todo. Quiero recordarlo siempre. Prefiero que me duela un poco, pero que me haga más fuerte. Bueno, ha habido un pequeño problema y se ha cortado, pero... Sí, lo siento, ahí en la zona en la que estamos tenemos poca cobertura. No te preocupes. Lo siento. Bueno, pues ¿qué nos puedes decir sobre este disco? ¿Qué podemos encontrar en él? ¿Qué le puedes decir a nuestros oyentes para que lo incorporen en su colección? Bueno, el disco es un disco... bueno, calificar tu propia obra siempre es complicado, pero bueno, creo que es un disco moderno, aunque tenga muchos elementos del metal clásico, del hard rock clásico, y bueno, es un disco muy variado, muy ecléctico. Es un disco que hay que sentarse tranquilamente para escucharlo y para poder apreciar todos los matices y todos los valores que tiene, ¿no? Bueno, es un disco que la verdad es que está recibiendo muy buenas críticas, estamos muy muy satisfechos con él. Y no sé, a la gente que le guste, bueno, las buenas letras, los buenos instrumentistas y ese tipo de cosas, pues es un disco, yo creo que es muy apropiado para escuchar. Bueno, y hablando sobre las letras, ¿qué os inspira para hacer las letras de vuestro disco? ¿Cómo es la labor de componer dentro del grupo? Bueno, los temas los he escrito yo todos, menos Cantares, de Serrat. Y bueno, la verdad es que la inspiración es un poco dejarse llevar, ¿no? Un poco los temas te buscan a ti, más que buscar el tema, hay que dejar que la canción venga a ti, porque bueno, lo llevas dentro, está ahí, es una cosa que necesitas contar. Esto no quiere decir necesariamente que te haya sucedido a ti lo que estás escribiendo, ¿no? Pero sí que de alguna manera, pues bueno, te ha tocado en algún momento, te lo han contado, lo has leído o lo has vivido, ¿no? Eso también puede ser. Entonces los temas hay que dejarlos, que vengan a ti y encontrar la punta del hilo y después ir tirando poco a poco. Eso sí que ya es una tarea más de trabajar y de sentarse, ¿no? Y de, bueno, de ver cómo quieres contar esa historia. Pero básicamente yo trabajo así. Trabajo en esa línea. ¿Y por qué fue elegido Los Años de Silencio para dar nombre al disco y también como primer single? Bueno, evidentemente, oye, una banda que lleva 11 años fuera de la escena, o parada, si quieres, bueno, me pareció un título muy apropiado, resume muy bien, además esa canción resume muy bien el sentimiento del grupo en todos estos años, ¿no? La necesidad de volver, la necesidad de salir al mundo, la necesidad de darte a conocer y de contar todo lo que has estado contando, ¿no? Entonces, bueno, Los Años de Silencio es el resumen de toda esta época en la que hemos estado parados. Sacasteis un videoclip del corte Dónde Están Ahora. ¿Cómo fue grabarlo y por qué este tema? Bueno, hemos hecho tres videoclips, en realidad. Hemos hecho... Lo primero que salió fue el videoclip de Los Años de Silencio, que fue el tema que elegimos un poco para dar a conocer el disco, porque es un tema, bueno, más plural, es más directo. Después hicimos un lyric video de Éxodo y al final hemos decidido sacar el tercer single, Dónde Están Ahora. Dónde Están Ahora quizás es el tema más representativo de lo que es la banda en sí, ¿no? Es un claro ejemplo de cómo es el grupo, ¿no? Es un tema que empieza, bueno, es un medio tiempo que empieza tranquilo, se va poniendo intenso, tiene partes progresivas y acaba bastante cañero. Es un tema de 6 minutos 30, pero bueno, que para nada es aburrido. Entonces, eso es un poco Eco, ¿no? Eco es un poco imprevisible, no seguimos patrones, no seguimos esquemas definidos, sino que, bueno, somos un grupo un poco imprevisible, siempre apoyados en los temas, siempre apoyados en las canciones, que es lo que más nos interesa, y siempre buscando la melodía, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde están ahora? Fue un videoclip que se grabó aquí, en la zona de Coruña, concretamente en Las Pontes, y utilizamos las Fragas do Eume, que son una reserva de la biosfera, un bosque precioso, milenario, y al mismo tiempo lo mezclamos con una máquina inmensa que se utilizaba aquí en una mina que había para cortar el suelo directamente. Entonces, bueno, es una contraposición y es, bueno, visualmente es bastante bonito. Bueno, con esto del COVID, ¿cómo se lleva a dar un concierto y que la gente esté sentada? Pues mira, a pesar de todo, se te olvida los 5 minutos. Quiero decir, uno sale pensando que va a ser un poco un cortarrollos tener a la gente sentada y demás, pero vamos, en el momento que pisas el escenario automáticamente se te olvida todo. Y yo creo que al público también se le olvida todo. O sea, la gente disfruta, la gente levanta las manos, canta, aplaude, gritan. O sea, es un poco... Yo creo que al final la música se sobrepone a todo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Realmente no he tenido sensación de decir, bueno, qué incómodo he estado en el escenario. Además, nosotros nos da lo mismo, salimos a darlo todo, da lo mismo como si hay una persona sentada, como si hay 10.000, salimos a darlo todo, la energía siempre es la misma, ¿no? Salimos con toda la carne en el asador y no entendemos otra manera de hacer las cosas. Bueno, ya que hablamos de conciertos, tocasteis hace no mucho en Madrid, pero ¿tenéis pensado en un futuro aún ya cerrado algún otro concierto? Sí, hay cosas cerradas y hay otras cosas que se están cerrando. Lo que pasa que, bueno, ahora mismo no las hemos anunciado un poco por precaución. No nos gusta andar suspendiendo o aplazando. Preferimos anunciarlo con un poco menos de tiempo, pero que realmente se pueda hacer, ¿no? Porque en esta primera parte de la gira hubo dos que hubo que suspender. Uno porque la sala cerró y otro porque por problemas de COVID y tal, que se volvió la cosa para atrás. Entonces, bueno, ahora parece que las condiciones son bastante mejores, que va a ser más complicado que se tengan que suspender o aplazar algún concierto, pero aún así preferimos mantener, bueno, la cautela y anunciarlos cuando realmente tengamos la certeza de que se van a poder celebrar. Pero sí, la intención es seguir tocando todo lo que se pueda, evidentemente. No sé si este año va a haber muchos festivales, alguno habrá y seguramente estaremos en alguno, pero bueno. Nuestra intención es seguir tocando y presentando el disco todo lo que podamos. Para el que no conozca Eco, dinos una de las 8 canciones que componen el disco para que la escuchen y por qué esa canción. Bueno, pues no sé, diría cualquiera, porque todas son hijas del mismo padre, ¿no? Pero no sé, cualquiera. Depende un poco lo que te guste más o menos, pero si te gusta un poco la cosa un poco más cañera, pues por ejemplo Éxodo es un tema con un riff bastante potente, Los años de silencio es un tema, bueno, también fuerte, pero bueno, todos los temas tienen fuerza, todos los temas tienen su... La fuerza no suele tocar rápido o afinar muy grave, es decir, la fuerza está en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de esos puede estar bien, donde están ahora, Mares de Paz, cualquiera de ellos es válido. Bueno, ¿qué nos puedes decir para que la gente vaya a vuestros conciertos y que se van a encontrar allí? Bueno, la gente que vaya a nuestros conciertos va a encontrarse básicamente con un grupo que sale a tocar, a darlo todo, a intentar plasmar lo más parecido posible de lo que están escuchando en el disco. Eso es lo que intentamos. Cuando grabamos el disco intentamos siempre hacer una cosa para que se pueda después reproducir en directo, ¿no? Que la gente no... no se quede después con la desilusión de una superproducción que después no puedes llevar a bien. Y bueno, creo que van a ver a cuatro músicos dándolo todo. Evidentemente tocamos temas de nuestros dos discos, réplica y de este. Hacemos alguna versión también. Y bueno, yo creo que básicamente es lo más importante, ¿no? Cuando vas a un concierto vas a ver grupos que te gustan, a escuchar canciones y bueno, eso es lo que podemos ofrecer. Bueno, pues vamos ya terminando la entrevista y si nos queréis decir algo más que no te hayamos preguntado, dónde os pueden seguir, vuestras redes sociales, pues ahora es tu momento. Pues bueno, nuestras redes sociales son en Facebook Eco-Oficial, en Instagram Ecoréplica, en nuestra página web es www.eco-oficial.com, en YouTube nos pueden encontrar también como Eco-Oficial. Y nada, simplemente daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés en esta música. Animar a todos nuestros oyentes a que sigan escuchando música, que sigan comprando música. Muy importante también para que las bandas podamos seguir adelante. Y nada, que se acerquen, que nos escuchen, que nos descubran. En Spotify, si quieren, también están los dos discos colgados. Y nada, buena escucha y esperamos que hay alguien a la que le interese nuestra música y podamos tenerlo como un nuevo fan. Y bueno, gracias a ti, pero antes de irte, dinos un tema de vuestro último disco, Los Años de Silencio, para escuchar y terminar con él la entrevista. Pues hombre, no sé cuáles habéis puesto, creo que Mares de Paz. Sí, hemos puesto Mares de Paz. Y a lo mejor también Gravidez. Pues no sé, yo a lo mejor podemos acabar con Éxodo, que es una cosa bastante potente y para terminar está muy bien. Bueno, pues escuchamos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotras y nos vemos cuando queráis, ¿de acuerdo? Adiós. Adiós, un saludo. Vamos ahora con más música y escuchamos a Despistados, la nueva canción que sacó con Oreja de Bango. Sí, escuchamos Vulnerables y os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Fijamos fuerte nuestros objetivos, cruzamos las arenas movedizas, huimos del discurso narrativo con canciones pegadizas, buscando en los archivos de la mente. Ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como putos amos. Vencimos por fin el silencio. Vencimos por fin el silencio que habitaba en nuestras vidas, que parecía como un espejismo. Nos tuvo un tiempo al borde del abismo, buscando una salida. Y aquí estamos, nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como putos amos. Vencimos por fin el silencio. Nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto. Bueno, acabamos de escuchar Despistados con la Oreja de Van Gogh, Vulnerables. Y ahora nos vamos con El guardián de tu piel de Beethoven. Thank you. Escuchamos ahora a Cirrosis, ya que hoy por fin tocarán en Madrid, en la sala Vicio de Alcorcón. Y escuchamos su el corte 11, Jodido Virus, de su disco Sobran Hijos de Puta. Hoy debíamos triunfar en Madrid. Los mares de cerveza.

Nada, que estaba aquí aburrida y me he quedado sobada. Pues espabila, que poco más de media hora llegamos. ¿Cómo? ¿Pero lo lleváis mañana? Me jodas, tía, que no estoy sola. ¿Qué? ¿No estás con quien yo creo que estás? ¿Pero qué perra? Porfa, cúbreme, tía, haced tiempo o algo. No se lo cuentes a papá. Para finalizar el programa de hoy, bueno, y esta temporada de La Tertulia Tabernera, vamos a escuchar Maneras de Vivir de Leño. Y con esto ya nos despedimos hasta septiembre. Y bueno. Agradecer a todos los grupos que han estado con nosotros durante esta temporada. Y bueno, a mis compañeros de radio. Y nada, pues felices vacaciones. Echamos Maneras de Vivir. Hasta septiembre.